Bueno, vamos a hablar de un tema que es tan, tan, tan nuestro, tan de todos, Oscar, como es Internet, como son las redes sociales. Uh-huh. Es casi como el pan nuestro de cada día para la humanidad, ¿eh? Para la humanidad, sí, claro, hoy en día. Es obvio, bueno, por lo menos todos sabemos que a través de toda la historia de la humanidad, nosotros, las personas, utilizamos o utilizaron aquellos de aquellas épocas muy diversos medios para comunicarse, ¿sí? Sí, sí. Con señas, hasta comunicación a distancia. Señales de humo, decían. Señales de humo, exactamente. Muy, pero muy distintos medios. ¿Te acordás? Vos nos contaste la semana pasada, creo, de aquel predecesor de los walkie-talkie, digamos, o de los, claro, celulares, ¿no? Claro, teléfono, sí, con calabaza e hilo. Exactamente. Bueno, esto es lo que ha pasado siempre, porque si algo es necesario para los seres humanos es la comunicación, sí, y vivir, sí, con otros, en, uh-huh, realidad. Vamos a alargar con el nacimiento de Internet. ¿Vos tenés idea, dale, cuándo empezó esto? Sí. Sí, sí, porque lo, sí, leíste. Porque lo vi, porque lo sabía, pero bueno, no, bueno, sabía justamente el año. Contales, sí, a nuestros oyentes cuándo. Y allá por el 47. Allá por 1947, uh-huh, en plena Guerra Fría, ya había terminado, sí, claro, la Segunda Guerra, ¿no?, Mundial. Empezaba a andar esto que se llamó Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Que enfrentaba a los ciudadanos de extremo a extremo del mundo, digamos, de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a Rusia, ¿no? Uh-huh. Los occidentales y capitalistas, los que estamos del otro lado, que por supuesto quien estaba al frente de todo esto, el gran país del norte, uh-huh, llamado, sí, Estados Unidos, y por el otro lado estaban los que son los, bueno, de la película, los orientales, los comunistas, claro, aquellos que visten de negro, vestían de negros, caras muy serias, caras malas, malísimos, sí, malísimos, claro, no el muchachito rubio que vive, no, en el lado, claro, occidental y capitalista. En aquella época empezó o nació Internet. Se trató la Guerra Fría, y a nadie nos caben dudas de esto, de una verdadera y monumental batalla por el poder entre Occidente y Oriente, entre el capitalismo y el comunismo, entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, como se llamaba en aquel momento, ¿no? Claro. Bueno, esa batalla por el poder fue la que estimuló y generó los importantes y variados, numerosos avances tecnológicos que empezaron a haber, justamente, uh-huh, ¿no? A ver, ¿quién tenía mayores avances, para no hacer un comentario que no es muy, muy, muy educado, que digamos? Sí, no, pero igual también tenía, era una cuestión de saber, una cuestión de información. Totalmente. Y te das cuenta de lo importante que es estar informado. Totalmente. O sea, querían saber qué estaba haciendo el otro. Exactamente, había que ganar esta auténtica y fenomenal, uh-huh, batalla o guerra por el poder entre Occidente y Oriente. Claro. Estados Unidos creó la sigla es ARPA, que, uh-huh, es Research Projects Agency, Advanced primero. O, ajá, sea que fue una década más tarde, digamos, de aquel 1947, y plantó los pilares de lo que sería conocido luego como Internet, este proyecto, esta agencia avanzada, ya que en su ARPANET, uh-huh, permitía el intercambio de información entre distintas instituciones. El dominio de Internet y su influencia en las vidas de todos nosotros es monumental, gigante, ¿no? Principalmente con el marketing, con la digital, con la posibilidad de vender, claro, de vender y comprar, claro, ¿no? Y la transformación digital tan presentes hoy también. Uh-huh. Hay más de 3.800, escuchá esta cifra, 3.800, sí, millones de personas, oh, que están conectados en este mismo momento, ¿sí? Como, sí, lo estamos, sí, sí, nosotros, claro, también. Gracias a esta cosa tan enorme que casi uno no puede dimensionar, yo por lo menos no me alcanza mi cabeza para dimensionarlo, con el paso del tiempo hubo usuarios de diferentes partes del mundo que empezaron a estar en contacto gracias a los correos electrónicos, lo que todos llamamos mails o emails, que es electronic mail, ¿no? Correo electrónico. Siendo el primero enviado en 1971. ¡Upa! 30 más 20, 50 años, ¿sí? O al proyecto Gutenberg, que era la biblioteca online gratis, en 1971 también. Unos pocos años después, 20 años después, en el 91, la red de Internet global se hizo pública. Y ahí apareció, o aparecieron, las tres Ws. Claro. World Wide Web, que es la cadena o la red, más grande del mundo. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que comúnmente conocemos con las tres Ws. Y ahí sí salió Internet con todo a la cancha, Oscar. Sí. Estamos año 1991. Y las redes sociales, ¿quién evita hoy? ¿Quién puede? Yo conozco gente que las evita, pero creo que deben ser uno en no sé cuántos, ¿no? Sí, muy poco, claro. Nadie prácticamente. Claro. Cuando estamos hablando de redes sociales, que es una palabra que todos los días, en todas partes aparece, uno se refiere a las plataformas, ¿no? A las distintas plataformas que permiten esto de interactuar entre nosotros y entre las empresas entre sí y las empresas con nosotros, ¿sí? Actúan estos sitios o estas plataformas actúan en distintos niveles, Oscar, como por ejemplo, tenemos a Facebook, a Twitter, a Instagram, que son redes de relaciones personales. Claro. También tenemos redes profesionales, la más conocida es LinkedIn. LinkedIn, claro. Y después también tenemos redes de entretenimiento como YouTube o Pinterest. Claro. Todas estas las usamos, ¿eh? Sí. En el año 97 se creó Six Degrees, que fue el primer sitio en la historia de redes sociales. En el 97. Permitía a todos nosotros, nos permitía tener un perfil y agregar a otros participantes en un formato parecido a lo que conocemos hoy. Parecido, no del todo. El sitio tuvo un auge enorme, rápidamente logró 3,5 millones de miembros, pero cerró en el 2001. Ya no era el único, Oscar. Y no. Cuatro años después cerró. Friendster fue creada en el año 2002 en California y llegó a alcanzar un éxito impresionante con más de 1,000,000 de miembros. Sin embargo, a pesar de este triunfo, fue desbancada en muy pocos meses por la que le siguió, que se llama o se llamó MySpace. Sí. Mi espacio. Sí. Esto fue, tuvo una presencia muy activa esta red hasta el año 2015. Hace apenas 6 años. MySpace nació ahí en el 2003, considerada una de las pioneras en tener recursos multimedia. Fue creada, escucha esto, Oscar, en 10 días. En 10 días. Y de a poco fue sumando opciones como actualizaciones de música, fotos y hasta la posibilidad de tener un blog propio. Para el año 2009, MySpace era la red social con mayor tráfico de usuarios, pero perdió la pulseada cuando llegó ¿quién? ¿Quién llegó? Y creo que ahora llegó Facebook después. Facebook, nada menos. Nada menos, ya estaba claro. Nada menos. Ahora después te hablamos de Facebook. Vamos a pasar primero a una de una plataforma que tiene un perfil que es laboral, que es LinkedIn. Sí, claro, claro. La crearon en el 2002. No tenía el objetivo de esta red no es reunir amigos, sino contactarse profesionalmente y conseguir trabajos, por ende, ¿no? Sí. Tiene 500 millones de usuarios activos en un mes. Sí, es un montón. Impresionante. Los números son tremendos. Bueno, claro, pues son mundiales, son números que... Exactamente, de punta a punta, de punta y de arriba a abajo. Eso es lo que consigue, Internet consigue eso. Exactamente. Ir de acá a la China en microsegundos. Sí, exactamente. Bueno, es la mayor red social de, en este caso, digamos, de trabajo, y está en 200 países. Uh-huh. Facebook, que la creó nada menos que este señor archiconocido, que se llama Mark Zuckerberg. Un señor que tiene unas monedas, tiene. Apenas tiene unas monedas. Apareció Facebook en el 2004. Al principio fue un servicio para uso interno entre miembros de una universidad en Estados Unidos. Así arranca, sí. La Universidad de Harvard. Pero después se expandió y se expandió, y hoy es la mayor red social del mundo, ¿sí? Uh-huh. La pobre MySpace quedó desbancada porque Facebook le ganó la pulseada muy, muy a la vista. Sí, Twitter, lejos le ganó, sí. Twitter en el 2006... se define como una red social, pero tiene una particularidad esta, porque esta plataforma permite un microblogging, es decir, escribir ahí adentro, pero micro porque tiene una cantidad limitada de caracteres. Creo que son, acá lo tengo, 280 caracteres, en principio eran solo 140. 140, sí, sí. Ahora no. Bueno, ese microblogging o ese blog chiquitito se llama un tweet, ¿sí? ¿Quiénes no escribimos tweets hoy en día? Y además te permite la posibilidad de seguir gente, ¿no? De seguir gente, a ver qué dice, qué escribe, qué piensa, qué hace. Y no solo gente, digamos, cercanas a nosotros, podemos seguir a personalidades internacionales. Sí, claro, claro. Bueno, Instagram, que viene dando que hablar, se creó hace 11 años y permite compartir videos y fotos. Sí. Pinterest, que te dije que también hay imágenes, escritos y videos se pueden compartir, ¿no? Bueno, el crecimiento más grande lo lleva Instagram ahora. Sí, sí. Con un aumento muy acelerado, incluso el más rápido, ya registrado por la red social, logró llegar a 800 millones de usuarios activos por mes. En el año 11, hace 10, se creó Snapchat, una red social que, esta no la conocía yo, que popularizó la mensajería efímera, como el antecesor de quién. ¿De quién? De TikTok, me imagino. No, de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Ah, claro. TikTok es otra cosa. TikTok es otra cosa. Esto es una mensajería instantánea, efímera. La escribí y ya salió. Claro. Vos sabés que ¿quién usaba eso cuando salió? Mauricio Macri. Ah, mira. Snapchat. Tiene truquitos en los que podés poner caras raras, no sé. Bueno. Gente más joven, digamos, ¿no? La adquirió Instagram en el 12, en el 2012. Como siempre, se vienen llevando las cosas. Claro. ¿No? Y bueno, y después apareció esta, que es Archie, ella forma parte de la familia. Yo como con WhatsApp. En el 2014. Bueno, y uno de los últimos sucesos en las redes sociales es TikTok. Oh, es el que te decía yo, sí. Pero hay un problema con eso porque es ruso, es chino, no sé. Viene de Oriente, viene de Oriente. No, maligno, es todo maligno. Sí, es China. Así que no hay que darle mucha bolilla. Es una plataforma de origen chino, ¿sí? Y permite crear y compartir videos, ¿sí? Claro. Bueno, se fusionó también en el 18 con Musical. Live, que es una de las redes con el mayor flujo de usuarios jóvenes y disponibles en 39 idiomas. Así no más. Y cerramos con esto, Oscar. ¿Para qué sirve todo esto que acabamos de decir? Para alienarnos. Mirá que hay, y que hubo, y que va a seguir habiendo, además. Siempre, ¿no? Va a haber algo para alienar. Podemos reconocer y destacar con mayúsculas que nos permite compartir y comunicarnos con todos los que queramos, absolutamente con todos. Mantener y establecer un contacto con todos también, a lo largo de todo el planeta. Esto es, no tiene precio, Oscar, tiene precio. Bueno, nos informamos. Un avance enorme. No se puede dimensionar verdaderamente. También nos informamos absolutamente con todo. Queremos leer libros ahí adentro, ver museos. No hay límite. Entretenernos también. Sí. Yo para esto mucho no la uso a nadie. Y bueno, y lo otro que también tenemos a nuestro líder acá, que es para vender y comprar. Y sí, claro. Bueno. Es que fundamentalmente es eso, ¿eh? Hay un tráfico de datos, información, sí, que tiene que ver con nuestros gustos. Tal cual. El fin de esto hoy por hoy es venderte algo. Sí. No por nada vos entraste a algún lugar a ver, no sé, televisores. Smart TV. Ya está. Ah, mira, miraste algo, cerraste, volviste a abrir cualquier otra cosa y te aparece publicidad de Smart totalmente, TV. Totalmente, totalmente. Bueno, ese es para venderte, ya está. Durante la pandemia, particularmente el año pasado, Oscar, esto de comprar a través de las redes, bueno, claro, fue casi indispensable para una enorme cantidad de gente en el mundo cuando uno no podía salir, ¿cierto? Sí. Así que bueno. En este mundo vivimos, Oscar, de esto nos nutrimos. Lo único que puedo sugerir es saber usarlas, ¿no? Saber sí, usar claro, internet, con, saber sí, usar con mucho todo, cuidado, con responsabilidad. Mucho cuidado, particularmente los jóvenes, uh-huh, ¿cierto? Usarlo, no podemos ser, creo que cabría aquí la palabra necio, no querer usar este brutal, negarlo, no, sobredimensionado avance tecnológico, uh-huh, del cual disponemos y que no disponíamos hasta hace apenas 20, 30 años atrás. Sí, no hace tanto, no hace tanto. No, para nada. Mirá los años que he estado comentando, Oscar, uh-huh, 18, 16, 17, 15, 12, es acá nomás. Acá sí, no más. En la historia es acá no más. Sí, así sí, que sí, bueno, usémoslas a toda esta cosa, usemos todo esto, pero de la mejor manera que podamos. Uh-huh. ¿Listo? Nos vamos a la listo, segunda hora. Chau, chau.